12 del mediodía y un minuto. Muy buenos días, bienvenidos a esta programación especial de feria que cada día en directo le ofrecemos a través del 97.6 de la FM y a través de internet en radiobrique.com. Estaremos las próximas horas llevando todo lo que da de sí esta segunda jornada de feria en nuestra localidad, los protagonistas de la feria y fiestas, y por supuesto, pues la mejor música, el mejor ambiente, para que disfruten de la programación especial que con motivo de la feria le ofrece esta casa. Hablaremos del tiempo con todo lujo de detalles con nuestro meteorólogo José Manuel Curado, a ver qué nos ofrece la climatología en los próximos días de feria. Ya nos llevó un sobresalto el primer día de la feria, que coincidía además con la salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. No se preveía tanta cantidad de agua, pero bueno, el tiempo, y sobre todo en esta época, es muy cambiante, y de eso y de otros aspectos le hablaremos con Curado, con nuestro meteorólogo, en unos minutos, en esta mañana de programación de feria aquí en su radio. Y algunas de las actividades que tenemos previstas para el día de hoy y para las próximas jornadas de feria son, bueno, pues algunos de los protagonistas, no le adelantamos nada, así que vamos a llevarles toda la información de la feria a través de esta, su radio, y a través de la programación especial que le ofrecemos cada día. Ayer tuvo lugar en la caseta municipal la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique. Asimismo, bueno, pues se entregó placa y al autor del cartel anunciador de la feria y fiestas, Manuel Mancilla Montero. Estuvimos en aquel acto, recogimos las impresiones no solamente de, bueno, pues esa entrega de ese acto, sino que además la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, nos ofrecía algunas palabras, sobre todo, bueno, pues enfocadas a estos concursos, estos certámenes de pintura, y acerca de cómo se vive la feria también. Bueno, pues es uno de los temas de los que hoy les vamos a hablar en nuestra programación especial. Una jornada, la de hoy jueves, día 10 de septiembre. La farmacia de guardia es la situada en calle San Sebastián, es la que presta su servicio de guardia durante toda la jornada de hoy. Mañana visita, entre otros artistas, la caseta municipal Miguel Hernández. Hablaremos también con el gaditano, pues para que nos cuente cómo va a ser su visita, su nueva visita, que no es la primera, a nuestra localidad, en este caso y en esta ocasión con motivo de la celebración de la feria y fiesta. Será en la caseta municipal mañana viernes. Intentaremos hablar también con miembros de la Asociación Amigos del Caballo Oaxaca, que como cada día hacen su recorrido por diferentes puntos de la localidad para calentar también el ambiente caballista en esta feria de Ubrique. De todo eso y mucho más le hablaremos en las próximas horas aquí en la programación especial de Radio Ubrique. Buenos días, bienvenidos. Vamos a disfrutar del ambiente de la feria. Tengo en mi casa un tambor, una estampa de rocío. Una estampa de rocío. Tengo en mi casa un tambor, una estampa de rocío. Tengo en mi casa un tambor, una estampa de rocío. Una estampa de rocío, una guitarra, un amor. Y amigos al lado mío, amigos al lado mío. Que ya me pueden quitar, esto los pinos y el río, el vino ya está al cantar, que se ya trae el rocío, me sobra todo ya. Con el placer y el dinero, ser dichoso pretendía. Con el placer y el dinero, ser dichoso pretendía. Con el placer y el dinero, ser dichoso pretendía. Ser dichoso pretendía. Hoy me sobra el mundo entero, porque encontré la alegría, porque encontré la alegría, sintiéndome en los cielos. siempre puede verte. Y a tu lado he crecido, y a tu lado he crecido. Ya quiero enfrentar la muerte, que ya me pueden quitar. Estos los pinos y el río, el vino ya está en canta. Que se da tan el rocío, le sobra todo lo demás. Virgen Santa de Rocío, Virgen Santa de Rocío, es tu cara tan bonita. Virgen Santa de Rocío, es tu cara tan bonita. Virgen Santa de Rocío, Virgen Santa de Rocío, que voy rezando tu ermita. Y los sufrimientos míos, y los sufrimientos míos, con tu sonrisa me quita. Que ya me puedes quitar. Vino y el río, el vino ya está en canta, este ya está en el rocío, de todo lo demás. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. En Kebab La Lupe seguimos con nuestros precios anticrisis. Tenemos los precios más bajos con diferencia, una amplia variedad en pizzas, baguettes, churrascos gigantes y kebabs. Además, Kebab La Lupe te ofrece servicio a domicilio para que no tengas que moverte de casa y disfrutar de la mejor calidad. No le des más vueltas, si no deseas salir, nosotros te lo llevamos a casa. Llámenos al 682-52-26-36. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Kebab La Lupe, los más baratos y los que te ofrecen mayor variedad. Haga su pedido en el 682-52-26-36 o a través del teléfono fijo 46-44-10. Y ahora en verano en Kebab La Lupe, gran surtido de helados de todos los sabores. Tarrinas desde solo un euro. Tu caseta esta feria, Laurel Copas. Estamos en el recinto de Las Palmeras. Abrimos el sábado día 5 con el mejor ambiente de la feria. Además, actuaciones diarias. Contaremos con los Macandé, Rumba Canalla, Dumaya, Dani J y la actuación especial de Mario Méndez y Miguel Saez. Se convierte en cazadora. Disfruta de la mejor música del verano con el DJ Alex Aviño todos los días de la feria. Tu feria de Ubrique en la caseta Laurel Copas. Te esperamos. Café Copas Malacayú tiene la fórmula perfecta para que pases la mejor feria de Ubrique de tu vida. No esperes más y reserva tu bono Copas Malacayú por tan solo 20 euros y disfruta de 6 copas de las mejores marcas con un ambiente exclusivo y selecto. Cada noche levantaremos las manos y bailaremos al ritmo de Carmelo Blanco, creador de los hits Chica Linda y Levantando las Manos. Recuerda, tu caseta en la feria de Ubrique se llama Café Copas Malacayú. Apresúrate y recoge tu bono copas en nuestro establecimiento, Paseo del Prado, número 24, Ubrique. Esta feria caseta, La Niña Bonita. Estamos en el recinto de Las Palmeras. Abrimos el 7 de septiembre, Día de los Fuegos. Además, tus cenas el día 8 con música en directo. Y durante toda la feria disponemos de comidas caseras, marisco y menús con bebidas ilimitadas durante toda la comida. Para mayor comodidad en La Niña Bonita puede hacer su reserva. Llámenos al teléfono 657-35-69-32. En La Niña Bonita, música en vivo todos los días de la feria. Además, el mejor ambiente. Tus mejores momentos de feria en La Niña Bonita. Nueva caseta en esta feria de Ubrique, caseta La Pataíta. Caseta para disfrutar los mejores momentos de la feria con su familia, con sus amigos comidas de empresa, con la mejor cocina tradicional y el pescado y mariscos de Sanlúcar. Además, con actuaciones en directo todos los días. Abrimos el sábado 5 de septiembre. Para vivir el mejor ambiente de feria, no lo dude y haga sus reservas en los teléfonos 665-615-508 o bien en el 617-881-977. Recuerda, esta feria de Ubrique, caseta La Pataíta. Bueno, pues vamos a conocer un aspecto, un detalle importante si queremos disfrutar al 100% de la feria de Ubrique, y sobre todo debido a los últimos acontecimientos, ya que para el primer día de feria, anoche el alumbrado, que coincidía además con la salida procesional de Nuestra Señora de los Remedios, pues en un principio desde la Agencia Estatal de Meteorología no se preveían las intensas lluvias que, bueno, pues al final de la tarde hicieron presencia en nuestra localidad e hicieron que, entre otras cosas, se cambiase el recorrido de la patrona, que la imagen procesionara un poquito más tarde de lo habitual, y bueno, pues la inquietud también de los ubriqueños, a saber qué va a pasar en los días de feria, porque a veces, y sobre todo en esta época, y para ello tenemos a nuestro meteorólogo particular, José Manuel Curado, bueno, pues la climatología, el tiempo, la meteorología nos da estos sobresaltos. José Manuel, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos los ubriqueños. ¿Ubriqueños se dice ahí? Ubriqueños y ubriqueñas. Ah, estupendo. Que estáis celebrando vuestra feria. Y bueno, y disculpas entre comillas, pero vamos a poner un poquito los puntos sobre las IES. La agencia, vamos a ver, los meteorólogos, tenemos la costumbre de que nos equivocamos de vez en cuando, ¿no? Y bueno, que evidentemente nosotros no nos equivocamos en el sentido en el que lo que se equivocan son los modelos meteorológicos, es decir, el lunes hablamos y el lunes sí que dimos esa probabilidad de tormentas, de hecho se dieron el lunes, no solo en Ubrique, sino también en Grazalema, llovió en Villamartín, de una manera, unas tormentas más generalizadas, os lo dije, y es cierto que para el martes ya esas tormentas se preveían que se alejaran y afectaran a otras zonas como Almería, Granada. ¿Qué pasó? Bueno, que el modelo no lo preveía, había un poquito de aire frío todavía en altura y se gestó esa nube pues prácticamente justo sobre la localidad de Ubrique. A mí me llegaron en esos momentos todos los comentarios de la gente, que se había retrasado todo el tema de la patrona, que qué estaba pasando, pues eso, se estaba pasando que el modelo había fallado, no había pronosticado esa lluvia, porque daros cuenta que era una cosa muy, muy, muy local, y eso a los modelos meteorológicos se les escapan, ese tipo de precipitación tan, tan local. Es decir, tuvimos un sorpresón ahí de formarse ese aguacero que, bueno, que finalmente se fue diluyendo y bueno, y por fin pues dio lugar a que la patrona pues saliera más tarde, como tú comentas, Fran, pero sinceramente, para que los oyentes sigan confiando en mí, hemos perdido la confianza en ti, José Manuel. También influía, imagino, y corrígeme si me equivoco, ya uno va aprendiendo un poquito contigo, la ausencia total de viento, ¿no? Eso hizo que la borrasca que se formó encima justamente de Ubrique pues descargara literalmente aquí, desapareciese aquí porque no se la llevó el viento, ¿no? Exactamente, sí, fue una cosa, como digo, muy local, muy localizada, la ausencia de viento, esa formación de esa nube justo en ese punto, solo ese crecimiento de esa, no, digamos, no es una borrasca, es una borrasca es una cosa mucho más grande. Un ciclogénesis o algo, ¿no? Bueno, una especie de célula tormentosa o célula que se generan de repente, pues, donde menos te lo espera, y ya te digo que hubiese sido mucho más probable que se hubiese dado, por ejemplo, en Grazalema, y sin embargo, pues solo llovió sobre Ubrique, ¿no? Así que tuvimos esa mala suerte, pero finalmente, gracias a que esa nube tampoco tenía la suficiente fuerza como para estar todo el rato creciendo, pues bueno, hubo un momento que a partir de las 10:30 de la noche, pues esa nube ahí solita, que tú veías toda Andalucía, decía, jolines, es que está la nube justo encima de Ubrique, pues esa nubecilla pues se fue diluyendo, y ya, como digo, por fin, finalmente, pues dio. Como digo, nos equivocamos. Bueno, sí nos equivocamos porque los modelos meteorológicos, es decir, esos mapas que salen y que los meteorólogos vemos, pues no son capaces de diagnosticar esas precipitaciones tan locales. Es decir, que llueva solo en Ubrique, en prácticamente de toda Andalucía, que ponga una manchita en Ubrique, pues eso no sale, ¿no? Entonces, pues ahí nos cogió un poco por sorpresa, Fran. Eso ya es mala hostia. Bueno, pues mala suerte, digámoslo así. Se puede llamar, ¿no? Bueno, lo cierto es que todavía nos quedan algunos días de feria. Esto acaba de comenzar. Estamos a día de hoy disfrutando de un sol radiante, temperaturas fresquitas, que eso sí lo avanzaste cuando cae la noche. Pero una humedad rara en el ambiente que hace que tengamos esa sensación de bochorno. ¿Es normal? Sí, estamos, claro, evidentemente, con las últimas lluvias que han caído de manera intensa, tanto el lunes como el martes, pues bueno, pues quieras que no, esos suelos están mojados, el sol calienta ese suelo y evidentemente pues sale ese vapor en la atmósfera, esa humedad, ¿no? Se respira un poquito ese vapor. Además, tenemos que tener en cuenta que la masa africana asoma un poquito hoy y mañana, y eso está haciendo que las temperaturas sean también un poquito más altitas, sobre todo en las horas centrales del día. Como digo, las noches siguen siendo frescas porque, bueno, ya son noches de septiembre, evidentemente no podemos esperar ya noches cálidas, ni mucho menos. Así que vamos a hablar entre hoy y mañana de temperaturas máximas que van a subir un poquito, es decir, va a ser un poquito de calor en la feria, y si añadimos que estamos metidos dentro de una caseta un tanto más, porque evidentemente ahí se genera dentro de una caseta un microclima donde se suda muchísimo más, pero hacia el fin de semana es cierto que vamos a tener el aproximamiento de una borrasca que, ojo, no nos va a afectar, nada, que está todo muy clarito, va a afectar a zonas del norte de la península ibérica. Y a nosotros, ¿cómo nos va a afectar esta borrasca? Pues va a traer más nubosidad durante el fin de semana, pero nos va a ser el tipo de nubosidad esta que hemos tenido el lunes y el martes, es decir, esas nubes que se desarrollan hacia arriba y que crean esas tormentas y esos aguaceros, sino que van a ser nubes medias y altas, que son más finas y que no van a dar lugar a precipitaciones, como mucho a una posible o ligera probabilidad, alguna llovizna muy residual o alguna lluvia muy débil, pero una cosa anecdótica, es decir, vamos a tener cielos un tanto grisáceos y además con bajón del mercurio. Eso sí, para el fin de semana va a haber se cambian las masas, esta que tenemos ahora un poquito más calentita, entre comillas, va a ser desplazada por una de origen atlántica, se van a meter los vientos de componente oeste o los vientos de poniente, y eso va a hacer que refresque en la feria y se note también en las horas centrales del día, es decir, vamos a pasar de máximas que se pueden acercar a los 30 grados a máximas que pues se van a quedar en torno a unos 25, incluso puntualmente algo por debajo de ese valor. Así que este fin de semana, aunque el cielo esté un poco grisáceo, no nos asustemos porque no van a dejar lluvias importantes ni mucho menos, pero sí que vamos a tener que tener en cuenta ese descenso del termómetro que hará que la sensación de fresquete pues sea prácticamente se notará en prácticamente toda la jornada, ¿no? Tanto de día como de noche, ¿no? Así que tampoco es para que estemos en manga larga en las horas tardes del día, pero bueno, sí que al caer la tarde, pues prontamente vamos a necesitar pues echarnos algo en lo alto. Evidentemente, dentro de las casetas el tiempo sería otro, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta, que este fin de semana sí va a haber un descenso moderado a importante de las temperaturas, como digo, una feria un poco más fresca de lo habitual y como digo, con cielos un poquito plomizos, un poquito grisáceos, pero sin lluvia. Así que yo creo que, bueno, tampoco está mal la cosa, ¿no? Lo cierto es que, bueno, nos quedan todavía algunos días de feria. La predicción a priori es buena, parece que no vamos a tener sobresalto. Eso sí, la bajada de temperatura nocturna, el día, pues apetecible para disfrutar de la feria de día. Y bueno, pues de noche es habitual que ya se vean las primeras rebequitas de la temporada, ¿no? evidentemente ya hemos perdido casi 2 horas de sol, ya evidentemente las noches son más largas y eso pues evidentemente afecta a las temperaturas nocturnas que se hacen más bajas, ya es muy difícil que tengamos noches cálidas ya a estas alturas de septiembre, más y cuando además se espera que este fin de semana, como digo, entre esa masa de origen fresca para suavizar o para hacer descender el mercurio, así que vamos a tener, como digo, noches con lo que aquella flamenca y aquellos flamencos pues que se lleven alguna prendita de más, por lo menos para la vuelta a casa si la hacen andando, porque la verdad que apetecerá echarse algo encima. José Manuel, no te invitamos a la feria, de hecho la hacemos, pero sabemos que estás a muchos kilómetros de aquí, cosa que siempre te agradecemos, el que, bueno, pues aunque hayas cambiado de destino, nos sigas atendiendo en días como los de hoy, también feria, que, bueno, para ti es un día también de trabajo habitual, pero sí que te lo agradecemos que nos acompañes también en esta programación especial de feria. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y yo sí que me estoy preparando para la feria de Villamartín, a la que evidentemente estáis todos invitados, porque, ojo, es la feria más antigua de toda España, que ahí es poco. Pero bueno, no me cabe duda que la huesta también es muy bonita y tengo por ahí a algunos cuantos amigos que ya la están disfrutando también, como todos los ubriqueños y ubriqueñas. Pues José Manuel Curado, nuestro meteorólogo particular, nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos, feliz día y a disfrutar también, aunque sea desde ahí, de la feria. Estupendo, muchas gracias, un besote a todos y feliz feria. Vive la feria con Radio Brique, toda la información de la feria 2015 en tu radio. Patrocinan Cervecería La Esperanza, comidas caseras y menús económicos. Abrimos después de las fiestas. Prensa Marisa, en calle San Sebastián, prensa diaria y libros de texto. B&G Podólogos, en calle Azorín 21, tus pies en las mejores manos. Pérez Urruti, Sociedad Anónima, distribuidor de Repsol Butano, La Bombona Naranja. SM Servicios Inmobiliarios desea a todos una buena feria en los callejones número 18, teléfono 956 46 10 16. Toda la feria en tu radio. Sábado 12 de septiembre, en la Plaza de Toros de Ubrique, gran clase práctica de la Escuela Taurina de Ubrique. Se emitirán 8 bravarreses de las ganaderías de Ruiz Miguel, herederos Pedro Fernández y Santiago Domecq, para las jóvenes promesas del toreo Diego Herrera, Antonio González, Darío Cañas, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez. Entrada gratis con invitación. Recoge la tuya en el Ayuntamiento de Ubrique, Peña Taurina Hermanos Borquez, Oficina de Turismo y Bar La Parra. Recuerda, sábado de feria a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique, gran clase práctica. Organiza la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Ahora en Ubrique, Cervecería La Ubriqueña. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Colegio Reina Sofía. Somos especialistas en productos ibéricos de Huelva y ahora con tu cerveza, tu tapa gratis. Además, nueva apertura del Castillo de la Patata. Ahora en Avenida de España número 85, frente a Vitalden. Ven a disfrutar de las mejores patatas asadas con todos los sabores que puedas imaginar. Además, pizzas, camperos y carnes a la brasa. Recuerda, en calle Fernando Gavilán, Cervecería La Ubriqueña. Y reapertura del Castillo de la Patata en Avenida de España número 85. En La Despensa, en Avenida de Corte Subida Parlamentarios, hemos preparado para ti los mejores productos para la feria. Pieza de mecha 1 kilo 100 gramos aproximadamente por solo 12 euros. Salchichón ibérico 8,50 el kilo. Queso puro de oveja en aceite 12,90 el kilo. Y queso semicurado por tan solo 8,50. Además, en La Despensa, lote especial de feria desde tan solo 15 euros. Llévate nuestro lote especial compuesto por jamón bodega o paleta ibérica a elegir. Una pieza de lomo extremeño de cebo. Salchichón ibérico 1 kilo 100 gramos y queso puro de oveja 1 kilo 100 gramos a un precio único. Infórmate. En esta feria, precios especiales en La Despensa. Pon en tu mesa productos de primera calidad a precios irresistibles. Estamos en Avenida de Corte Subida a Parlamentarios. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Échale carbón a tu corazón para que se... Esta feria, tus tapas y comidas en el Fogón del Metropol. Abrimos desde el viernes día 4 y todos los días de feria y fiestas ininterrumpidamente. En el Fogón del Metropol, tapas variadas, entremeses ibéricos y nuestra especialidad en carnes al carbón. Esta feria, tus comidas y tapas por mucho menos de lo que te imaginas. En el Fogón del Metropol. Ayer tuvo lugar en la caseta municipal el acto de entrega de premios de los diferentes concursos de pintura que organiza el Ayuntamiento de Ubrique. no solamente los certámenes infantil y juvenil de pintura, sino que además se llevaba a cabo la entrega de trofeo de la edición número 50 del certamen local de pintura Villa de Ubrique, y también cumple 50 años el certamen andaluz de pintura en Villa de Ubrique. Fue el momento con el que se abría prácticamente todas y cada una de las actividades que se dan cita cada día en la caseta municipal. Además, se entregaba el trofeo y la cuantía económica como premio al ganador del concurso anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique, que recae en la persona de Manuel Mancilla Montero. Recuerden que el primer premio del certamen local de pintura Villa de Ubrique recaía en la persona de Paco Roja García con la obra Trasvase, y el segundo premio para Manuel Lobato Rodríguez con la obra Penumbra, y que el certamen andaluz de pintura este año recaía en la persona, el primer premio, de Juan Jesús Lobato Moreno, un ubriqueño que ya ha conseguido tres veces ser el primer premio y único de esta, sin duda, muestra victórica, este concurso que celebra este año sus 50 años. Medio siglo de arte en nuestra localidad. Ahí estuvimos y recogíamos, bueno, pues esa entrega de trofeos que corría a cargo de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y de los concejales José Manuel Fernández Rivera, de Cultura y Festejo, Manuel Chacón, de Urbanismo, Trinidad Jaén, de Hacienda, y Virginia Bazán Calvillo, delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Ellos fueron los encargados de dar los premios a cada una de las categorías infantil, juvenil, alumnos del Centro Ocupacional El Curtido, el premio al ganador del cartel de la Feria y Fiestas, y también a los ganadores del certamen local de pintura y del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique. Y así lo recogíamos nosotros. Buenas tardes, bienvenidos a la caseta municipal en este primer día de feria, de que, como es habitual, desde el Ayuntamiento de Ubrique vamos a hacer entrega de los diferentes premios a los distintos concursos de pintura que se dan cita cada año en un pueblo lleno de artistas, donde la cultura pictórica también tiene su importancia y no podíamos olvidarnos de ella en los días grandes de nuestra localidad como es la Feria de Ubrique. Así que vamos a pedir que a todos los premiados, una vez que recojan aquí, bueno, pues un premio, que la pasen para recoger la placa por este lateral del escenario, que aquí sí que vamos a dar entrega de su premio. Vamos a comenzar con el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique. Y lo vamos a hacer con la categoría infantil de hasta 8 años. El premio consiste en 30 euros y un diploma conmemorativo de su participación. En primer lugar tenemos a Diego Guerrero Casillas. Hace entrega Trinidad Jaén, delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique. Un aplauso para él. Categoría infantil y juvenil de pintura, categoría de hasta 8 años, premio para Ismael Domínguez Gutiérrez. Hace entrega Manu Chacón, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique. Un aplauso. Darío Domínguez Carrasco, premio en la categoría infantil de hasta 8 años. Hace entrega Virginia Bazán, delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Un aplauso. Premio para Laura Sánchez Pérez, categoría infantil de hasta 8 años. Entrega el premio José Manuel Fernández Rivera, delegado de Ciencias y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Premio también para Fernando Sánchez Chacón. Hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Pasamos también a una nueva categoría, la categoría infantil de 9 a 11 años, consistente en diploma y 30 euros. Premio para Paola Fernández Puerto. Paola Fernández Puerto. Pues nos parece que no tenemos a Paola con nosotros. Pasamos a un nuevo ganador, en este caso, José Luis Benítez González. Hace entrega Manu Chacón, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Urique. Premio también para Raquel Ruiz Gil. Hace entrega José Manuel Fernández Rivera, delegado de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Urique. Y en la categoría infantil de 12 a 14 años, en este caso premio único, consistente en diploma y 30 euros, para Sara Gutiérrez Pino. Hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Urique. Sara Gutiérrez Pino. Premiamos ahora la categoría juvenil. Un primer premio, un segundo premio y un tercer premio. Primer premio para Blanca Bosco de Cárdenas, consistente en 120 euros y diploma. 120 euros y diploma para Blanca Bosco de Cárdenas. Pasamos al segundo premio, en este caso, consistente en 90 euros y diplomas para Ángela Gómez Ordóñez. Recoge su nombre y lo hace Manu Chacón, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Urique. Y dentro de la categoría de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, premio para Davinia García Flores. Davinia García Flores. Hace entrega Virginia Bazán, delegada de Ayuntamiento de Urique. Premio también para Isabel Rincón Domínguez. Isabel Rincón Domínguez. Hace entrega José Manuel Fernández Rivera, delegado de Fiestas del Ayuntamiento. Premio también para Daniel Jarillo Román. Daniel Jarillo Román. Hace entrega a Cristina Jaén, delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Urique. También el cartel que anuncia la feria de fiestas de nuestra localidad tiene su reconocimiento por parte del Ayuntamiento. Este año el premio ha recaído en la persona de Manuel Mancilla Montero, ha sido el ganador del cartel anunciador de la feria de fiestas de Urique 2015. El premio por anunciar la feria consiste en una placa de reconocimiento y una cantidad económica de 300 euros. Un aplauso para Manuel Mancilla Montero, ganador del cartel de feria 2015. Hace entrega Manuel José Manuel Fernández Rivera, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Urique. Lleva celebrándose dos concursos de pintura, dos certámenes de pintura en nuestra localidad. Medio siglo avala la calidad de las obras que se presentan y del prestigio que tiene, no solamente en nuestra tierra, sino a nivel andaluz, este prestigioso premio. Vamos a hacer primera entrega del la edición número 50 del premio del certamen local de pintura Villa de Urique. Son dos premios, dos categorías, un segundo premio que ha recaído en la obra Penumbra, del autor Manuel Lobato Rodríguez. José Manuel Fernández Rivera, delegado de fiestas del Ayuntamiento de Urique, hace entrega de este premio. Manuel Lobato Rodríguez, enhorabuena. El premio de este certamen local de pintura de Villa de Urique ha recaído en la obra Trasvase del autor Paco Rojas García. La cuantía del premio, 750 euros en placa, que entrega la alcaldesa de Urique, Isabel Gómez. Y por último, un reconocidísimo certamen a nivel de Andaluz, en el que cada año participan decenas de aficionados a la cultura, no solamente locales, sino de prácticamente toda España, sobre todo Andalucía. Es el certamen Andaluz de Cultura que celebra este año sus 50 años. El premio que otorga el Ayuntamiento de Urique es una placa conmemorativa y una dote económica de 3.000 euros. Este año, este certamen de pintura ha caído el autor uriqueño, que es la tercera vez que gana este prestigioso certamen de pintura y que todo el mundo conocemos. Un fuerte aplauso y nuestra más sincera enhorabuena a Juan Jesús Lobato Moreno. Su madre hace la cogida del premio que tiene Isabel Gómez, alta de esa Urique, enhorabuena. Tócala, tócala, tócala, toca las palmas. Tócala, tócala, tócala con mucho son. Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor. Sevillana, baila gitana con ese buen español. Va la guitarra española, va la guitarra, va corteja de castañuela. Tócala, tócala, suena la gaita, tócala, tócala, Galicia baila con niña tuya muy bien plata. A la orilla de su mare o en viejos lagares juegan a bailar. Tócala, tócala, suena en guitarra, tócala, tócala, baila la barra, que alegre doga su tambor. Corre que te pilla el toro y hay que estar al toro, viva San Fermín. Tócala, tócala, tócala, tócala, tócala, que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala. Se forma la fredolina y encarna la fina mi felicidad. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. Por sevillana, baila gitana con ese duende español. Va con mantilla y peine, va con mantilla, va o con su mata de cola. Tócala, tócala en la Candelaria, tócala, tócala siete canarias y una folía para soñar. Cinco niñas baleares, flores y lunares en medio del mar. Tócala, tócala en Escapolita, tócala, tócala gloria bendita y agua de jota tiene el Pilar. Donde la jara con esa bebé la belleza y el don de bailar. Tócala, tócala, tócala, tócala, tócala. Que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala. Se forma la tremolina y entiende la fina mi felicidad. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. Por sevillana baila gitana con ese duende español. Va con el arte en sus manos. Va

Faltan 7 minutos para alcanzar las 12, la 1 ya de la tarde en este segundo día de feria, jueves día 10 de septiembre. Y nosotros aquí en directo, como siempre, en la programación habitual, llevándoles lo que está haciendo, lo que da de sí, toda la actualidad que genera y que se mueve alrededor de la feria y fiestas 2015. Hemos oído hace unos minutos el acto de entrega de trofeos y premios de los diferentes concursos que se celebran en el año en lo que a la pintura se refiere, y precisamente en la propia caseta municipal y tras la entrega de premio tuvimos unos minutos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que hacía una valoración no solamente de la participación en los diferentes concursos de pintura, sino que además también nos hablaba a grosso modo de lo que está siendo la feria en nuestra localidad. Oímos las palabras de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bueno, pues hoy estamos en la caseta municipal. Hace unos minutos, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, ha tenido lugar la entrega de los diferentes premios de los concursos, sobre todo de pintura, que se celebran en nuestra localidad a lo largo del año. Tenemos a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, que en un principio, Isabel, tú que imagino habrás visto las obras, seguro que te quedas sorprendida con el nivel, ¿no? La verdad es que cada día más, cada año, mejor dicho, se mejora la calidad de las obras, se mejora la participación también, y creo que Ubrique va consiguiendo ser un referente pictórico importante, donde sus certámenes tienen una acogida espectacular, que hace que, como estamos comentando, mejore en todos los ámbitos. Y la verdad que tenemos que destacar que tanto en el local de pintura como en el andaluz han sido dos ubriqueños los premiados, que nos enorgullecemos, en este caso todo el pueblo de Ubrique, de que tengamos a pintores y tengamos a personas con esas capacidades artísticas. Creo que todo parte también de ese elenco que tenemos en Ubrique de pintores de hace muchas décadas, que han transmitido en distintas generaciones esa inquietud por el arte y luego la facilidad con la que determinadas personas tienen esa capacidad, y yo creo que es un momento de orgullo por parte del pueblo de Ubrique, y con el deseo de que estos certámenes vayan teniendo esa acogida, vayan mejorando y le den un renombre a nuestro municipio como merece en torno a la cultura. Unos certámenes tanto el local como el andaluz, el regional, que celebra sus 50 años, ¿no? Imagino que cualquier población no tiene unos certámenes de pintura tan importantes como el que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, y prueba de ello es no solamente la calidad de las obras, sino la participación, ¿no?, por parte de no solamente ubriqueños, sino prácticamente de toda España, ¿no? Así es, Fran, tú mismo lo estás diciendo. 50 años significa que es una iniciativa que nace en el municipio debido a demanda de este elenco, de ese número de pintores que desde la época de Mateu se ha venido desarrollando en la localidad, y 50 años en medio siglo, que supone, como estamos diciendo, mejorar año tras año, que Ubrique ya vaya sonando en el mundo del artista, de la pintura, como merece, y que irán mejorando las obras y su participación, como vamos comprobando, ¿no? Bueno, Isabel, primer día de feria. Imagino que como alcaldesa de Ubrique, la primera feria que organizáis desde el nuevo equipo de gobierno, nervio, ilusión, imagino que un montón de sentimientos, ¿no? La verdad que sí. Yo creo que mucha responsabilidad, un sentimiento se vive de diferente manera que cuando uno no gobierna, pero la ilusión creo que es la clave, es la característica que en este caso este nuevo equipo de gobierno ha tomado ante el reto de tener que organizar una feria en poco tiempo. Las limitaciones que el municipio de Ubrique todavía tiene para tener a la altura de los ubriqueños un recinto ferial en condiciones, pero dentro de nuestras posibilidades creo que hemos tomado pequeñas decisiones que luego repercuten en el día a día, en el disfrute de las personas que nos visitan y en los ubriqueños mismos. Yo creo que este año estoy mirando la feria todavía más, con ojos más críticos que cuando he estado en la oposición. Yo quisiera transmitir que por el hecho de gobernar no hay una conformidad en las decisiones ni en todos los problemas que se generan en torno a la feria, sino al contrario. Lo miramos con ojos de reto, siendo autocrítico para intentar de estar a la altura y que poco a poco podamos ir mejorando. Y de todas formas, un primer día con una caseta municipal llena, tras la entrega de los distintos premios de pintura y concursos de pintura, y está ahora mismo todas las mesas ocupadas la caseta municipal, con lo cual significa que los pocos, muchos ubriqueños que nos hayamos quedado para disfrutar de la feria, la mayoría está aquí hoy en el recinto, y que espero que lo disfrutemos todos mucho. Una caseta que, como tú dices, Isabel, es verdad que luce prácticamente llena a esta hora de la tarde, y que es un punto de referencia no solamente para los más jóvenes, sino sobre todo para las familias, ¿no? Una caseta que este año cuenta con muchas novedades, y es que habéis querido incluir también una zona de ocio, la ludoteca, para que los niños disfruten y los padres también lo hagan más tranquilos, ¿no? Así es, Fran. Yo creo que ha sido una decisión que, bueno, tendremos que analizar después de según la acogida, pero acertada. Creo que no se nos escapa que estamos intentando, en este año teníamos poco margen de maniobra, pero intentar de ir recuperando la feria de día. Por la parte del ayuntamiento, la que nos corresponde, entendíamos que en el disfrute del recinto ferial, pues claro, tenemos las familias, los pequeños no encuentran atractivo en el recinto ferial porque no están en contacto con ellos, no hay juego, y dijimos, pues vamos a montar una ludoteca de manera que le demos a ellos una facilidad de disfrute, estar en contacto niños con niños, que puedan jugar, que puedan desarrollar actividades acorde a sus edades, y así también, como no, los padres, los cuidadores, podamos tomarnos también una copita de vino tranquilamente y podamos estar atendiendo a nuestros familiares o a nuestros amigos de una manera más distendida, ¿no? Y despreocupada también. Como alcaldesa, imagino que muchas horas dedicadas a la feria, a un evento tan importante como este, siempre al pie del cañón, pero también como ubriqueña, como madre, como persona, Isabel también disfruta de la feria cuando tiene un hueco, ¿no? La verdad que sí. Yo he sido ferianta siempre. Yo solo falté a una feria y fue con el fallecimiento de mi padre, y la verdad que me gusta quedarme en la feria de Ubrique, esté llena o esté algo más vacía. Y lo cierto es que creo que el municipio de Ubrique tenemos que abrir ese debate entre los vecinos, entre los caseteros, los empresarios, los sindicatos, de manera que veamos qué queremos hacer con nuestra feria. Creo que es una clave, porque cuando todo el mundo piensa que lo fácil o lo oportuno sería tener un recinto único donde están las casetas, las atracciones, como no puede ser de otra manera, eso es una infraestructura costosa en la que creemos que tenemos que estar implicados todos y tener claro que debemos de apostar por al final por disfrutarla, porque si seguimos a este nivel ocurre que después de todo el dinero público que se destina a la organización de la feria tiene poca repercusión social, y nosotros queremos mejorar eso, queremos que para los ubriqueños y ubriqueñas el atractivo de esta feria sea mucho mayor y mucho mejor. Y como tú bien decías, pues como estando al frente, ¿no?, de la responsabilidad de esta organización, tengo que felicitar también y reconocer la labor de entrega que el concejal de festejo ha realizado en torno a la feria. Ha estado a la altura, han tocado vivir momentos de tener que tomar decisiones prontas, hemos tenido la mala suerte del tiempo, de la lluvia que nos ha destrozado todo el engalanamiento que teníamos preparado para la Plaza de la Estrella especialmente, y el recinto ferial con los farolillos, y creo que ha adoptado las decisiones sobre la marcha adecuada, porque siempre que venía con el problema venía también con la propuesta de la solución. Así que de momento estamos contentos y creemos que dentro de las posibilidades del ayuntamiento pues hemos organizado una feria que no está nada mal. Isabel Gómez, no te robamos más tiempo, ahora toca disfrutar de ese esfuerzo hecho en estos últimos días, en estos últimos meses, disfrutar de la feria como alcaldesa y como familia, como persona y como madre, que creo que estás aquí con los niños, ¿no? La verdad que te lo agradezco, Fran. Muchas veces a los políticos por la gente se escapa o se olvida esa parte, esa fase que tenemos también de personas y de familias, ¿no? Pues muchas gracias, yo espero que todo el pueblo de Ubrique, los que estemos aquí, podamos disfrutarla con intensidad y con alegría. Y también quiero aprovechar este momento para agradeceros a los trabajadores de la emisora municipal de estar trabajando en estos días, de transmitir las novedades diarias a todos nuestros vecinos y vecinas, que también es una labor que hay que reconocer, porque no es solo de obligación, sino que se nota en la profesionalidad vuestra, la entrega y la inquietud por transmitir todo lo que ocurre en nuestro municipio a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Gracias, en mi nombre, por supuesto, y en nombre de todos mis compañeros. A disfrutar de la feria, Isabel, gracias. A disfrutar todos, muchas gracias. Tengo en mi casa un tambor. Tengo en mi casa un tambor, una estampa de rocío. Tengo en mi casa un tambor, una estampa de rocío. Una estampa de rocío.

Café Copas Malacayú tiene la fórmula perfecta para que pases la mejor feria de Ubrique de tu vida. No esperes más y reserva tu bono Copas Malacayú por tan solo 20 euros y disfruta de 6 copas de las mejores marcas con un ambiente exclusivo y selecto. Cada noche levantaremos las manos y bailaremos al ritmo de Carmelo Blanco, creador de los hits Chica Linda y Levantando las Manos. Recuerda, tu caseta en la Feria de Ubrique se llama Café Copas Malacayú. Apresúrate y recoge tu bono copas en nuestro establecimiento, Paseo del Prado, número 24, Ubrique. Esta feria caseta, La Niña Bonita. Estamos en el recinto de Las Palmeras. Abrimos el 7 de septiembre, Día de los Fuegos. Además, tus cenas el día 8 con música en directo. Y durante toda la feria disponemos de comidas caseras, marisco y menús con bebidas ilimitadas durante toda la comida. Para mayor comodidad en La Niña Bonita puede hacer su reserva. Llámenos al teléfono 657-35-69-32. En La Niña Bonita, música en vivo todos los días de la feria. Además, el mejor ambiente. Tus mejores momentos de feria en La Niña Bonita. Nueva caseta en esta Feria de Ubrique, caseta La Patadita. Caseta para disfrutar los mejores momentos de la feria con su familia, con sus amigos, comidas de empresa, con la mejor cocina tradicional y el pescado y mariscos de Sanlúcar. Además, con actuaciones en directo todos los días. Abrimos el sábado 5 de septiembre. Para vivir el mejor ambiente de feria, no lo dude y haga sus reservas en los teléfonos 665-615-508 o bien en el 617-881-977. Recuerda esta Feria de Ubrique, caseta La Patadita. Radio Ubrique, tu radio. Bueno, pues seguimos tomándole el pulso a la actualidad de esta feria 2015, todo lo que está siendo el desarrollo de esta actividad en nuestra localidad. Y vamos a centrarnos un poquito en las actividades que nos presenta en cuanto a conciertos y a actuaciones la caseta municipal. Le hablaremos con más detenimiento de todos y cada uno de los temas que los artistas que van a pasar por las tablas de este escenario, pero vamos a centrarnos en uno que seguro que va a llenar mañana la caseta municipal. Y para mí es un placer cada vez que hablamos con este gaditano, amigo casi de Ubrique ya, como es Miguel Nande. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Que prácticamente esta es tu casa, lo sabes, y además que no es la primera vez que vienes a Ubrique, y estábamos hablando antes por la interna, que hace esta semana justo 2 años estuviste aquí, ¿no? Bueno, sí, estuve con los amigos Andy Luca allí en la Plaza de Toro, ¿verdad? Sí, fue la última vez que vi. Y la verdad que sí, ¿no? Que en Ubrique, pues bueno, gracias a Dios, es casi mi segunda casa, ¿no? Tengo muy muy buenos amigos allí en Ubrique y aparte, bueno, una ciudad encantadora, tanto su ciudad en sí como su gente, ¿no? Una feria que cuenta con la actuación de Miguel Andes de la mañana en la caseta municipal a partir de las 12. Miguel, ¿qué nos vas a ofrecer mañana? Bueno, pues un poco lo que mis mejores canciones, ¿no? Ya son 5 discos y 10 años y pico de trayectoria, así que haré canciones de todos los discos y alguna que otra sorpresita, ¿no? Que siempre me gusta hacer en todos los sitios a los que voy, ¿no? Siempre me gusta, pues, hacer temas que no son míos, pero mucho más conocidos y bueno, me gusta siempre colaborar con la gente, ¿no? Que alguien me gusta que alguien suba a cantar o hacerlo un poquito más. Ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Ahí lo dejas, que seguramente que habrá sorpresas, ¿no? Miguel, La Realidad fue tu último gran álbum. Uh-huh. Hay canciones preciosas en ese trabajo. No podemos olvidarnos tampoco de tu trayectoria, pero yo creo, y ya me lo comentaste aquí la última vez que hablamos, que era el álbum de la madurez artística de Miguel Nández, ¿no? El álbum con el que, a pesar de que con todo te has sentido a gusto, pero era el álbum con el que prácticamente lo dabas todo, ¿no? Bueno, lo dimos todo porque fue el primer álbum que mi productor, el de siempre, que ha sido Tato La Torre, pues fue el ha sido la realidad el primer álbum que no ha estado de la mano con él, ¿no? Porque él ha grabado la guitarra y ha estado un poquito y ha estado siempre atento, pero bueno, lo produjo Dani Ruiz y conmigo, entonces yo siempre he estado muy implicado en todos los discos, ¿no? Pero este de verdad he estado solo, ¿no? Casi de la mano y bueno, pues ha sido un disco súper elaborado porque siempre tuvimos fecha de lanzamiento en los discos y este ha sido el primer disco que ha sido el contrario, ¿no? Me lo propuse que hasta que no estuviera listo y contento con todos los temas, pues no saldría. Y bueno, yo creo que los artistas también necesitamos un poco de presión a veces, pero a veces necesitamos también quitarnos esa presión y componer tranquilo y hasta que no esté terminado y a gusto no sacarlo, ¿no? Y ha sido el caso de este disco, ¿no? Y bueno, y la madurez artística, pues bueno, supongo que siempre el último disco es el que tienes tú más madurez, ¿no? Porque pues te dan la experiencia, te lo dan los años, te lo dan ese tipo de cosas que solo lo da el tiempo, ¿no? Y precisamente ese año te llama Antonio Martín y a ti se te caen los palos del sombrajo, ¿no? Porque a bueno, ti el carnaval te llena, pero te claro, llena mil, ¿no? Sí, me llena mucho como cualquier gaditano, ¿no? Y más una comparsa como la de Antonio, que bueno, la verdad es que en un principio dije que no podía ser porque era una locura llevar las dos cosas para adelante, ¿no? Pero bueno, me reuní con Antonio y me ofreció pues una posibilidad que era imposible de rechazar, ¿no? Que era que yo sabía mi posición artística y que eso sería para, o sea, lo primero tanto para mí como para la comparsa, ¿no? Entonces, pues bueno, así sí es fácil de llevar, ¿no? Porque dentro de la dificultad de que en mi carrera estoy actuando, cantando, parar para seguir cantando, pues físicamente para la garganta es una paliza, ¿no? Pero ellos me respetan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya estamos ensayando para el año que viene y yo ya ayer no canté apenas, hoy no canto, para mañana está perfecto para mi concierto, ¿no? Es lo que te iba a comentar. Entonces, vas a estar en el Carnaval 2016, ¿no? Sí, sí, estaré, pero ya te digo que me tratan súper bien, ¿no?, en la comparsa, ¿no?, porque me dejan mi tiempo para ensayar, pero cuando tengo actuación me dejan mi tiempo de descanso y me dejan, ¿sabes?, que siempre, ante todo, lo primero sea mi carrera, ¿no? Entonces, pues, me siento súper cómodo. Hablando de tu carrera, Miguel, ¿tienes ya preparativos o visos de un nuevo álbum? Sí, ando ahora que ya empieza el cole, gracias a Dios, pues ando ya desde hace un mes y pico, ¿no? Ya ando ya componiendo y mirando lo que será el sexto disco que espero empezar a grabarlo en un mes o un mes y medio como mucho. Un álbum que nos va a ofrecer, que Miguel, ¿nos puedes adelantar algo de él? Mira, pues la verdad es que no te puedo adelantar mucho, ¿no? Porque ya te digo que estoy en plena composición, ¿no? Y sí que es verdad que me gusta hacer muchísimos temas y después hacer una criba grande, ¿no? Entonces, pues, no sé, igual que te dijo que la realidad fue un disco muy crítico y la mayoría de los temas eran temas sociales, pues no lo sé este año cómo irá. Depende de los temas de que vayan saliendo y después un poco cuando se miren los 10, 12 temas que van en el disco, pues englobar un poco y decir, pues mira, este disco va más enfocado a esto o más enfocado a lo otro, ¿no? El caso es que no lo sé todavía, o sea, no sé, no te puedo decir ni la producción, ¿no? Porque la producción el año pasado fue un poco más clásica y este año, pues, como tampoco hemos empezado a producir, pues no sé, yo creo que va a depender mucho, depende mucho siempre de cómo te encuentres personalmente, si sabes qué te digo, y de lo que te vaya pidiendo el cuerpo, ¿no? Yo, gracias a Dios, siempre he tenido la suerte de hacer lo que me ha apetecido en cada momento, ¿no? Entonces, pues, cuando nos sentemos y empecemos a grabar discos, pues, depende cómo yo me encuentre, cómo yo me sienta, pues, tiraremos por un lado o por otro, ¿no? Operación Triunfo fue, sin duda, el programa más revolucionario, en cuanto a programas musicales, más revolucionario de la historia de la televisión en nuestro país. Sobre todo las primeras ediciones, ¿no? Tú tuviste la suerte de presentarte en la segunda, y eso que no querías y casi que te obligaron o te insistieron para que lo hicieras. Pero ¿cómo ha cambiado la vida a un artista gaditano este programa. Evidentemente, es muy complicado que todos los artistas que salen de un programa de este tipo continúen, ¿no? Después de 13 años ya casi de tu paso por Acción Triunfo, te tienes que dar un canto en los dientes porque sigas donde sigues, ¿no? Porque muchos, por desgracia, se han quedado en el camino, ¿no? Muchísimo. Bueno, porque realmente sí es verdad que llegar es muy difícil, pero después esto es la jungla, ¿sabes? O sea, esto es muy complicado el mundo de la música, y más después de cómo está el país y de cómo está y de la que estamos pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy complicado seguir aquí, pero o sea, empezado yo espero que no me gane nadie, ¿sabes? Porque después hay que hacer muchos kilómetros y cantar 10 veces donde antes cantaba una para que la gente te siga escuchando y para intentar seguir vivo en el mundo de la música, ¿no? Y bueno, yo creo que al final la promoción es importante, por supuesto. Yo desgraciadamente nunca he tenido una promoción bestial, ¿no? Después de salir de Operación Triunfo. Pero al final, para vivir de la música, al final lo más importante es el boca a boca, ¿no? Y yo sí que lo que está en mi mano lo hago como nadie, ¿no? O sea, que es entregar en cada concierto el 200%, ¿no? Y eso al final la gente lo nota y haces que tu carrera musical siga viva, ¿no? ¿Has visitado la Feria de Ubrique en alguna ocasión, Miguel? Alguna vez he ido. Lo que pasa que sí que es verdad que es en una fecha complicada porque todavía quedan los últimos conciertos de la gira, ¿no? De verano, ¿no? Es súper curioso, pero sí, casi siempre en mes de septiembre hay más conciertos, o por lo menos a mí me ha pasado, más que en agosto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues, alguna vez he ido, pero muy de pasada, porque no ya te digo, que es una época gorda de muchos conciertos, ¿no? Imagino que has disfrutado, ¿no? Sí, hombre, claro, y yo la verdad que cada vez que voy a Ubrique disfruto muchísimo, ¿no? Porque tengo allí, ya te digo, muy buenos amigos y me encanta y Ubrique. Bueno, pues Miguel, la cita, recuerden, no es hoy, es mañana, en la caseta municipal. Recuerden que la entrada es libre y gratuita, será a partir de las 12 de la noche, cuando un amigo ubriqueño, Miguel Nández, que viene por aquí mucho como Miguel Nández persona, pero también como Miguel Nández artista, va a ofrecernos ese concierto en la caseta municipal. Imagino que alguna cosita de tu nuevo álbum nos adelantará, ¿no? Pues no lo sé, todo depende de cómo nos pille el cuerpo, ¿no? ¿Te va a arrancar por Carnavales? Yo lo que sí, hombre, eso seguro. Yo sé que en Ubrique también hay muchísima afición al Carnaval. Mucha. Y algo de Carnaval sí que nos pegaremos. Además, ya no nos va pidiendo el cuerpo, ¿no? Ya justo pasa el verano, ya nos va pidiendo el cuerpo mucho Carnaval. Así que yo lo que, hombre, sí espero que venga la gente y que pasaremos un buen rato y que espero... eso, ¿no? O sea, espero darlo todo y seguro que a la gente le va a gustar. Vamos en un formato acústico, con percusionista, con pianista, y es un rollo muy íntimo y muy bonito. Y nada, desde aquí, pues, decirle a toda la gente de Ubrique que vaya, que lo pasaremos bien seguro. Miguel, muchísimas gracias por habernos ofrecido tu tiempo. Bienvenido seas mañana a Ubrique. Si puedes, te escapas por la feria un momentito, la disfrutas también. Te acogeremos, como ya sabes que lo hacemos, con los brazos abiertos. Esta es tu casa, la radio. Ya sabes que cuando saques el nuevo disco queremos hablar contigo. Y nada, muchísimas gracias a ti. Un abrazo a Daniel, que hoy ha comenzado el colegio. Y a seguir siendo tan buena persona, tan buen padre, tan buen artista y tan buen amigo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y nos vemos mañana. Sé de palabras que en un principio no fueron nada, y esas palabras fueron creciendo sin que notara que tus palabras son más valiosas cuando las callas. Sé de palabras, sé de palabras. Palabras que me llenen de amor y Bueno, pues recuerden, hoy a las 3 de la tarde el dúo Maravilla, a las 6 Silvia del Río, a las 8 Isabel Fernández, a las 10 y media la Orquesta Natural, a las 12 Eva de Jerez, y vuelve con el último pase la Orquesta Natural a partir de la 1:30 de la noche. Y mañana a partir de las 3 también la caseta municipal, el dúo Maravilla, a las 6 Estrella Mar, a las 8 Chabel, a las 10:30 la Orquesta Natural, y a las 12 la esperada actuación de Miguel Nández, con el que acabamos de hablar. Y después, bueno, pues ya durante toda la madrugada, mientras el cuerpo aguante, la Orquesta Natural. Es lo que nos ofrece la caseta municipal. Recuerden que todas las actividades, todos los conciertos son gratuitos. Ya para el día 12 de septiembre, el último día de feria, a las 3, al Son de Jerez, un cuadro flamenco. A las 6 de la tarde, Carmen Rivero. A las 8, el grupo Pachá un ratito. A las 10:30, Orquesta Natural. A las 12, Cositas Buenas. Y la Orquesta Natural, que, bueno, pues la residente, digamos, en la caseta municipal este año, también se encargará de ofrecernos la mejor música en esta madrugada de feria. Y seguimos con el ambiente de sevillanas aquí en la radio, como siempre, disfrutando de todo lo que da de sí la Feria de Ubrique 2015. Pasito, mi, cuánto pasito.

Pues acaban de dar las 12:30 del mediodía, la 1:30, perdón, de la tarde ya. Seguimos disfrutando del ambiente de feria y nos vamos ahí hasta la caseta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es una de las casetas, yo creo que más señera de la feria de Ubrique. Olegario García, que es hermano mayor de la hermandad, imagino que, como siempre, hasta la bandera, ¿no? Sí, es una cosa que tiene esta caseta de la hermandad, que llevamos ya así dejándosela a un concesionario 10 o 12 años. Antes la hemos tenido nosotros trabajándola y siempre, siempre llena. La gente colabora muchísimo con la caseta de la hermandad, le gusta mucho también lo que traemos aquí. Este año hemos vuelto a repetir con el catering del año pasado de Ángel Utrera, que nos atendió magníficamente, y este año tiene maravillas ahí en pescado fresco de la bahía, todos los días traído en carne. Vamos, es una delicia estar aquí en esta caseta. Una caseta que no solamente, y lo recordamos, está abierta para los hermanos de los miembros de la hermandad, sino que está abierta para todo el público en general, ¿no? Uh-huh. Sí, una caseta que la tenemos abierta para acoger a todas cuantas personas deseen estar un rato allí con nosotros con la gente de la hermandad Nazareno, con la gente cofrade de Ubrique, y allí acogemos a todo el mundo, que yo estoy abierto para todos y para que disfrutemos allí. Tenemos actuaciones también este año, ¿no? Sí, este año el viernes por la mediodía tendremos una actuación de un grupo, el grupo Malakai, que nos va a deleitar este día, nos va a animar allí en un grupo flamenco, nos va a animar la parte ya de la tarde, y vamos a pasar un buen rato allí. Es una cosa más para que la gente se anime y pase por nuestra caseta, que ya digo, está bastante concurrida. Y una comida de encuentro, imagino que para los hermanos de la hermandad, ¿no? Para sí, los miembros de la hermandad, para todos los que quieran, ¿no? Una comida que estáis organizando, ¿no? Sí, estamos organizando una comida. El otro día tuvimos la noche del alumbrado también una cena de todos los hermanos que quisieron acompañarnos, y personas también que han querido acompañarnos. Y para el sábado también estamos organizando también una comida, un almuerzo a mediodía, también para hermanos de la hermandad y gente, amigos que también se quieran incorporar con nosotros y pasar allí la tarde del último día de feria del sábado. Bueno, pues Olegario, como siempre, cederte los micrófonos de la radio para invitar a todo aquel que quiera pasar por la caseta de la hermandad, situada en el recinto ferial. ¿Cuántos años lleváis ya con la caseta? Muchos, ¿no? Pues nosotros trabajando hemos estado unos cuantos años, tuvimos al menos 6 o 7 años trabajando, desde que la tuvimos en la calle de la Avenida Diputación, una caseta allí, en un domicilio particular. Y después ya le hemos tenido en el sistema este que tenemos de concesión a una persona que la explote. También llevamos nuestro parte de beneficio, pero que una persona que la explote, porque ya los requisitos que hay que tener para explotar una caseta son un poquito, ya se nos va de las manos. Uh-huh. Y siempre es mejor dejarlo en manos de profesionales. Llevamos pues entre una cosa y otra cerca de 20 años ya con nuestra caseta participando en la feria de Ubrique y haciendo que la gente de la hermandad, la gente de cofrades, hacen un buen rato con nosotros y se acerquen allí, y también con ellos colaboran también con la hermandad en esa bolsa de caridad, que siempre queda algo para nosotros. Lo dicho, Olegario, a disfrutar del ambiente de la feria, de la caseta y por supuesto de tu gente. Gracias. Ya, muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. pues recuerden que hoy a las 12 comenzaba el Pasacalles de la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón, acompañada de Los Gigantes y Cabezudo. El recorrido, dentro de unos minutos llegará, por cierto, al Real de la Feria. El recorrido, el de siempre, desde la Ermita de San Pedro, la calle, perdón, calle San Francisco, Avenida Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida Diputación y, como siempre, la llegada a la caseta municipal en el recinto ferial. Hoy, por cierto, en la caseta municipal, a partir de las 2:30, habrá una degustación gratuita de comida típica de la sierra. A las 3 de la tarde, actuación del dúo Maravilla, y a las 4 tenemos el paseo a caballo, a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Caballo de los Cascas, que estamos intentando hablar con ellos para que nos hablen un poquito del desarrollo de sus actividades. Si no puede ser hoy, bueno, pues probablemente mañana lo hagamos. Y a las 6, la actuación de Silvia del Río en la caseta municipal. Le siguen más actuaciones. A las 8, la actuación de Isa Fernández. A continuación, la Orquesta Natural. A las 12 de esta noche, Eva de Jerez. Y después, bueno, pues vuelve la Orquesta Natural al escenario de la caseta municipal. Son algunas de las actividades que nos esperan esta noche, actividades oficiales, dentro del cartel de feria de este año 2015. Qué bien le sientan el pelo a la mujer sevillana, a la mujer sevillana. Qué bien le sientan el pelo a la mujer sevillana, qué bien le sientan el pelo a la mujer sevillana. A la mujer sevillana, una rosa dos claveles, sin esa espiga tan alta, una rosa dos claveles, sin esa espiga tan alta. Estamos en feria, feria de abril, no quiero flauta ni tamborín, quiero una feria tu sevillana, con castañuelas y palmas, y mujeres de gitana. Se oyen flauta y tamboriles, las panderetas y las cañas. Las panderetas y las cañas, se oyen flauta y tamboriles, las panderetas y las cañas. Se oyen flauta y tamboriles, las panderetas y las cañas. Las panderetas y las cañas, con lo bonito que suena, unos palillos y una farma, con lo bonito que suena, unos palillos y una farma. Estamos en feria, feria de abril, no quiero flauta ni tamboril, quiero una feria muy sevillana, con castañuelas y palmas, y mujeres de gitana. Pa' que los votos camperos y la falda rociera, y la falda rociera, pa' que los votos camperos y la falda rociera, pa' que los votos camperos y la falda rociera. Y la falda rociera, si en mi feria hay solo albero, que no hay caminos ni arena, si en mi feria hay solo albero, no hay caminos ni hay arena. Estamos en feria, feria de abril, no quiero flauta ni tamborín, quiero una feria muy sevillana, con castañuelas y palmas, y mujeres de gitana. Hay que conservar la feria a nuestra forma y manera, a nuestra forma y manera, hay que conservar la feria a nuestra forma y manera, hay que conservar la feria a nuestra forma y manera, a nuestra forma y manera, que la feria es sevillana, la feria no es rociera, que la feria es sevillana, la feria no es rociera. Estamos en feria, feria de abril, no quiero flauta ni tamborín, quiero una feria muy sevillana, con castañuelas y palmas, y mujeres de gitana.

a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. Datos a tener en cuenta en los días de feria y es sin duda la recogida de residuos sólidos urbanos por parte de la empresa básica. El recorrido, la recogida especial de feria tendrá lugar a las 3 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana, la limpieza viaria, barredora y baldeadora, y la limpieza del recinto ferial, que tiene lugar a las 8 de la mañana. Pero sí que recuerden que la recogida de basura será a partir de las 3 de la madrugada. Y recuerden que mañana tendrá lugar el concurso de engalanamiento y atalaje organizado por la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Jaca. Tendrá lugar en una zona delimitada del recinto ferial y a continuación la entrega de trofeos en la caseta municipal. Será mañana a partir de las 3:30, que llega además mañana la jornada con una suelta de vaquilla en la Plaza de Toros de Ubrique. El precio de la entrada es de 2 euros. El evento tendrá lugar a las 11:30 de la mañana. Bueno, en pocos minutos, ya oíamos por ahí algunos cohetes, en pocos minutos el pasacalles llegará al recinto ferial y pondrá el punto y final a su recorrido en la caseta municipal. Nosotros vamos a poner punto y final a esta programación de feria. Recuerden que mañana volvemos a partir de las 12 para tomarle el pulso a lo que pasa en la Feria de Ubrique 2015. Serán nuestros compañeros los que les acompañen mañana en otra jornada de feria aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Como ya saben, le ofrece 24 horas la mejor programación de feria. Que la disfruten.